Miguel ya se cansó de tus mentiras y llorarás pensando cómo él te amó y sufrirás arrepentida porque él ya se cansó de tus mentiras, de tus mentiras. Cada día, él toca tu piel y te acaricia.